Everybody's running the theater. Take your seat, the show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows over inside. The sword with so many. Noches, qué gustazo volver a daros la bienvenida en la casa de Eddie. Bienvenido, bienvenida. 29 de marzo, muchas gracias por acompañarnos, por entrar en la web de LH Magazine y darle al escuchar en directo y oírnos desde tu ordenador, desde tu móvil, desde tu tablet, desde donde te dé la gana. Y qué felicidad dar la bienvenida otra vez a una estrella de la radio, al director de todo esto, hombre flaco. Pues muy buenas noches. La verdad que un placer estar de vuelta como todos los lunes a las 22:30 haciendo este proyecto, este humilde proyecto que tenemos montado aquí con Juan Carlos hace muchísimos años. Bueno, más que hablar de que los años que llevamos aquí, pero bueno, con la incorporación de Juan Carlos, ya hace dos años que llevas con... Pues llevo más o menos por... ¿Llevas una pandemia y media? Más o menos, sí. Hace dos años por estas fechas visitamos la casa de Eddie en Radio Vallecas, donde estábamos entonces el amigo Diego y yo. Tiempo después, pues Diego dejó el programa, se tuvo que ir a otros lares. Sí. Poco después Paco, que era un histórico de esta casa, quien lo echó a rodar contigo, lo dejó también y te tuviste que conformar pues con lo que quedaba, flaco. Al final hago el programa con el que he sobrevivido, no con el que quiero. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, pero la vida es así en general. Es así, ¿eh? Es así, es así. Sí. Acá poco uno tiene para elegir. Bueno, empezamos con la historia musical, que cosas que nos han llegado. Y otra cosa que podíamos repetir hoy es el correo electrónico para que la gente nos pueda contactar. Tú que tienes memoria, yo no. Bueno, es un buen momento para recordar el correo electrónico al principio del programa. Estamos en la casa de @yahoo.es. Recordad que Eddie se escribe, es el monstruo de Iron Maiden, está por aquí, rebotando entre las paredes y el techo. Se escribe E-D-D-I-Latina-E, la casa de @yahoo.es. Estamos también en redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, www.facebook.com/lacasadeeddie, y en Instagram también, ahí nos encontráis como la casa de @Eddie. Pues mira, somos más fáciles, nos encuentran en todos lados y somos gente muy simple, muy simple. Pues nada, historia musical, banda de... Nos vamos a unos 14.000 kilómetros de aquí. Nos vamos a unos 14.000 kilómetros de aquí. Gran selección musical la de hoy y vamos a empezar con algo suavecito. Bueno, con algo suavecito, pero un poco lisérgico, un poco psicodélico. Nos vamos al Brasil. El grupo se llama Extraños Románticos, y es que nosotros somos unos románticos, sí. Todo el mundo lo dice. De hecho. Fue por eso que lo hemos puesto, porque nos gustó el título, nos identificamos. Nos sentimos muy identificados con ellos. Nombre simple para la canción, esto se llama So. Single y nuevo videoclip de Extraños Románticos que ha sido lanzado recientemente. Una canción que es una mezcla de indie tropical, de psycho rock y dub, y que presenta a uno de los principales guitarristas de Brasil que colabora con ellos, que es J.R. Tostoi. En marzo ha visto la luz este So, este vídeo y un tema que da también título al segundo álbum de Extraños Románticos de la banda brasileña. Está producido por el argentino Seu Cris, que puede ser perfectamente tu primo, flaco, sí, no sé. Sí, sí, sí. Estaba pensando, el Show también es un disco de Peter Gabriel. ¿Ah, sí? Show, pues sí. Mira, están, no sé si se escribirá igual, no me doy cuenta ahora, pero están de alguna manera parafraseando a los grandes. Y bueno, este disco ha sido considerado uno de los mejores de 2020 en algunos sitios web del Brasil. O sea que si son los mejores del 2020, por eso están en la casa de Eddie. Sí, claro. Hemos quedado de puta madre gratuitamente. Sí, nos dedicamos al underground, pero bueno, estamos pensando en dar un cambio y en ir poniendo pues a los mejores, a los más vendidos. No vamos a perder más el tiempo con los underground, solamente vamos a los mejores. Un tema con un gran toque de psicodelia, que va increscendo al final y que a mí, bueno, personalmente me ha cautivado. Cuando empecé a escuchar el tema me quedé un poco frío, pero después me lo he puesto en bucle de estas cosas que pasan y yo creo que ahora... el hombre flaco nos va a hacer cambiar un poquito de tercio. Pues sí, una de las cositas que también nos ha llegado, que ya hemos puesto alguna hace relativamente poco tiempo, que es una banda que se llama los Fox System, gente que viene de la zona de Cataluña, ¿vale? En principal, bueno, más exactamente de Rosselló Lleida. De Lleida, ¿no? De Lleida. Voy a decirlo en español. Lleida. No, Lleida en catalán o, bueno, sí, y trasladado al castellano, Lérida en castellano. Hostia, la cagué totalmente, vale. Lérida, entonces en español es Lérida y en catalán es Lleida. Lleida. Bien. Gran tierra, por cierto, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Lleida es una zona que visitar, tanto la capital como zonas adyacentes como... Hay bares, por lo que veo, entonces, si fuiste... Vale, seguimos con la banda. Un trío formado por Albert Casanovas en batería y voz, Jenis Casanovas en bajo y voz y Ricard Zapater en guitarra, ¿vale? Esta gente en el 2019, en 2017 se empezaron a juntar, como eran pocos, se juntaron. Empezaron a hacer este proyecto y bueno, ya salió el día 19 de marzo de este año el disco que se llama Dualitat, y tiene temas como este, señor. Si le parece bien, ¿lo puedo poner? Dale, dale al play. Ok. Esto es el punky tradicional. Bueno, esto es punk rock del bueno. Me sorprende esta banda, porque cada adelanto que han ido sacando del disco ha sido mejor que el otro. Vamos a seguir en clave de punk rock. Nos vamos a ir con una banda italiana, una banda de street punk italiana, con marcadas influencias hardcore punk y con nada más y nada menos que 15 años de trayectoria, pero en esos 15 años no habían sonado nunca en la casa de Eddie. Son Bull Brigade, esto es Stronger Than Time. Brigade, la banda de Turín, una de las bandas de referencia, una de las bandas importantes en el país transalpino. Temática de canciones centrada en la clase obrera, la vida en los suburbios, los problemas sociales y en los hinchas de fútbol. Y desde hace unos años, pues muy activos o bastante conocidos en nuestro país, sobre todo para los entusiastas del punk hoy, gracias a un disco que grabaron a medias con los madrileños Non Servium y que se titulaba The Chaos Brotherhood. Salió en 2018 esto. Tenían una gira por Latinoamérica pendiente y se suspendió a raíz de la pandemia. Y esto que hemos puesto es Stronger Than Time, una canción de su último mini LP que apareció en 2020. Están ahora mismo preparando lo que será su tercer larga duración y que tendrá por título algo así como Il Fuoco Non Si Spento. Y si no me habéis entendido, no es porque no sepáis italiano, que también, sino porque yo no tengo ni idea de pronunciarlo. Y era Eugi, el carismático cantante de la banda, quien se ponía en contacto con nosotros por email. Así que Eugi, desde aquí, desde la casa de Eddie, te saludamos. Pues muy bien. La verdad que el programa de hoy viene Brasil, Italia, España. Bien, multicultural. Tenemos, multicultural. Sí, tenemos una buena mezcla. Nos hemos ido de Brasil a Lleida, de Lleida a Turín. Sí, y ahora de Turín nos vamos ¿a dónde? A Ciudad Real, ¿te parece? A Ciudad Real. Lo podríamos titular desde la Elipa a Ciudad Real. Pues sí, el otro día, durante esta semana, muchas veces las managers o bueno, las promociones, las promotoras nos mandan información, pero esta vez he hecho un par de investigaciones así de conciertos que hay por ahí y dije, a ver, esta banda, y me puse así, recordando mis comienzos en el programa de la Casa de Eddie, que era, voy a buscar a ver si alguien quiere venir, ¿no? Entonces... Entonces ahora, gracias a Dios, después de tantos años, ya la gente ya viene, pero al principio era a ver quién quiere venir. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? ¿O cómo hacía yo esto? Pues me metía por YouTube, me metía en alguna cosita, iba investigando a ver qué tal. Entonces había cosas que me gustaban y decía, hostia, voy a contactar con esta banda. Entonces hoy voy a poner dos o tres bandas de estas que recordar mis comienzos, decir, ah, voy a ver si contacto con estas. De trabajo de investigación, ¿no? Trabajo de investigación. Un equipo de investigación de La Sexta, pues a nivel musical. ¿Te parece bien? Pues he descubierto esto y después ya nos ponemos a hablar de esta gente, ¿vale? Pues ahí estaba la gente de River Crow, es que estaba pensando en otra banda porque con Juan Carlos estábamos hablando de otra cosa mientras sonaba esta canción. Venga, nos ponemos al trapo aquí. Con la gente de River Crows, esto es una de las bandas que escuché y me pareció más que interesante el proyecto que tiene montado esta gente de Ciudad Real. En el año 2016 sacan un EP de 4 canciones. En el 2017 hacen una gira con una banda que me está interesando porque ya la he escuchado varias veces por entrevistas, que son los Green Comet. Han estado haciendo gira con ellos. Se ve que la acogida que ha tenido esta gira que hicieron con los Green Comet le da la posibilidad de grabar un disco, ¿vale? Que se llama No More Redemption, en el 2019. Y a finales de 2019 deciden a sumar un integrante más, así que vamos a decir la formación de esta banda, que son Chema Fernández en guitarra, Dani Ruiz en bajo, Dani Zappa en guitarra, David López en voz y Sergio Jiménez en batería. Así que esto es lo que estuve viendo y yo creo que una banda que me gustó mucho. Y Green Comet, una gran banda, y tuvimos hace 2 semanas, la semana pasada tuvimos aquí a Astrovan, la anterior tuvimos a Elena de Carly Maine, es Willy Moya quien toca en el disco de Carly Maine, y Green Comet es la banda de Willy de Moya, un super guitarrista, por cierto. Pues nada, así que al final todos los puentes, todos los caminos conducen a Roma. O a la casa de Eddie, en este caso. O a la casa de Eddie y nada. Entonces, por eso también, ya te digo, nos llegaron unos conciertos, esta gente que tocará dentro de poco tiempo por aquí, por Madrid. No me recuerdo ahora la fecha, la verdad, porque son tantas cosas que ya no, mi cerebro no da para más. Pero sí que me interesó más que interesante el proyecto que tiene montado esta gente. Así que seguimos con siguiente banda. ¿Con qué nos vas a sorprender y ahora? Y vamos a banda que también he investigado. Y dijo, esto pueden sonar porque me gustan. Así que los escuchamos y después hablamos de esta gente. Bueno, ¿serán gente? Sí, son gente. Venga, vamos a ser buenas. Yeah. heavy metal, melódico power metal desde tierras catalanas, desde Barcelona en este caso. Estos chicos que nacieron, Daeria nació como una escisión de Doria. Durante 2017 ambas bandas coexistieron con el mismo nombre. Bueno, hay cierta controversia con el nombre, pero para aclararlo, a quien le interese, os invitamos a visitar la página web de Daeria. Y una gente que tiene dos discos, dos muy buenos discos. Esto era de Fénix, su primer larga duración, que sacaron en 2018. Y tienen un larga duración también en 2020, que se llama Alter. Gente con unos planes de directo muy interesantes. El 3 de abril de 2021 está previsto que toquen en el Palacio de la Prensa, en Madrid. Y 11, 12, 13 de junio de 2021 en el Lib Rock Festival de Zamora. Ahí me llegó a mí la información del 3 de abril y por eso estuve viendo que ahí hay varias bandas muy interesantes. ¿Eh? Eres muy un vicioso de los conciertos. Lo que hay ahí es muy interesante. Y otra de las bandas que va a sonar hoy también va a estar en ese concierto. Bueno, eso lo comentaremos luego. Desde luego, quien se anime a acercarse al Palacio de la Prensa se lo va a pasar bien, porque además incluso, a lo mejor, puede ser que se encuentre con el hombre flaco sí, allí. Sí, puede ser que me conozcan, puede ser que me conozcan. Para quien quiera ir a ver a la banda un poquito más lejos, allí de nuestras fronteras, 29-30 de octubre de 2021 en México, en el Metal Fest en Joder. Monterrey, y el 19 de noviembre de 2021 también en el Foro Indie Rockst en Ciudad de México. Pues, si te animas, flaco, si me pagas el billete, yo me voy contigo. Sí, sí. Lo de México, la verdad que me gustaría ir algún día a México. A mí también. Tengo que reconocerlo, que es uno de los países que me gustaría visitar. Pues pero, igual hasta más que la Argentina, flaco, fíjate lo que te digo. Pero yo creo que si me lo pongo a pensar ahora, tendría más de 100 sitios para ir, ¿no? Pero bueno, México también. También y es verdad. A Bali también iría. A Dubái me gustaría ir. ¿Te gustaría ir a Dubái? A Dubái. Pero allí a ver conciertos de rock a lo mejor no. Y a tomar alcohol tampoco. Pero no sé. Son sitios que diría, a ver qué tal. Por lo menos para ver y decir, ah, esto es una mierda, no me gusta. Yo te ofrezco un planazo, aunque no creo que dijese esto es una mierda, no me gusta. Creo que todo lo contrario, me encantaría. Tú me llevas a Buenos Aires. Sí. Bueno, pues por eso de ahorrar gastos, yo duermo en casa de algún amigo tuyo, sí, de familia. Arreglado. De tu familia, claro, tal. Y luego desde ahí nos vamos a México. Y si me pagas el avión de Buenos Aires a México, yo te pago la entrada al concierto de Daeria. No me conviene mucho el negocio este. Bueno, piénsatelo, hombre, a lo mejor cambias tu opinión. Me estás cagando. Bueno, vamos a... Tú lo piensas. No, ¿qué? Yo no lo pienso. Siguiente banda que va a estar en este festival que estábamos nombrando antes. Creo que gran descubrimiento. Esta fue de las bandas que no me mandó la información, pero vi este concierto de abril que estabas mencionando y que van a estar ellos ahí. Y la verdad, joder, me dan ganas de ir a verlos. Tienes mono de concierto. Sí. Mira cómo suena esta gente. It makes me say, every night it comes to play, and tells me I must obey. Every time you walk with me, I will show you how to pray. We will guide the roads that tie your hands, and you won't see them again. I'm Me parecen un grupo impresionante los Morphium y tremendos los shows que se montan en directo. Lo digo porque los he visto en vídeo, no he tenido la suerte de asistir a ninguno de sus conciertos. Pues sí, está el tema llamado, bueno, Parásito, ¿vale? La verdad que es una banda que, joder, lo hablábamos la otra vez en otras entrevistas, ¿no? El tema de que esta gente son españoles, macho. Cuidado, ¿eh? Y suenan de puta madre, suenan... Pero americanos, ingleses, alemanes, bueno, lo que vos quieras. Quizá es que nos tenía que empezar a asombrar cada vez menos, ¿no? Que las bandas de aquí tengan un sonido tan, tan bueno, tan redondo. Es que es lo que tenemos que empezar a pensar y meternos en la cabeza. Que aquí, el nivel que hay aquí en España es muy bueno. Pero muy bueno. Y hay bandas como estas que suenan increíblemente bien y no tienen nada que envidiar a nadie de afuera y suenan, es que el sonido es perfecto, o sea, y como yo no vi videos de esta banda, pero vos me estás diciendo que hasta encima una cuestión de escenografía en imagen también son la hostia estos tíos. Sí, la cuidan mucho y su cantante es un tipo muy creativo y me estarás diciendo cómo se llama, pero no me acuerdo. Metemos muchas gambas a nivel de rigor periodístico en la casa de Eddie, sí. Pero bueno, luego somos para otras cosas, pues somos tíos simpáticos, ¿no? Pero en serio, vi una entrevista además que le hizo en un directo de Instagram durante la pandemia, La Cabra de la Muerte, una chica, una compañera, una periodista, a la que mencionábamos también la semana pasada cuando estuvieron aquí Astrobán, precisamente, y la entrevista estuvo interesantísima, no solo porque hablaron a nivel musical, sino por otras muchas cosas que contaron a un nivel más, no sé cómo decirlo, a un nivel más profundo. Sí, sí, sí. Y la verdad que me encantó mucho, me encantó la actitud que tiene él. Estuve después buscando vídeos de la banda y el montaje en directo es realmente digno de ver. La verdad que da placer, da alegría ver gente que monta estos tinglados, estos proyectos que son de altísimo nivel y, como digo, siempre no tiene nada que envidiar nada de lo que hay por afuera. Y desgraciadamente, por favor, siempre lo decimos, ¿no? Pero a todo lo que es al público, ¿vale? Que por favor apoye a toda esta gente, que vaya a los conciertos, que no se gaste 150 pavos para ver a Rammstein, que gaste 15 con esta gente. Que gracias a ese aporte la máquina sigue funcionando, ¿vale? Que eso es un poco la idea y eso es lo principal, que la historia siga yendo para adelante y que la gente vaya a los conciertos y la gente vaya. Ojalá, ¿tenés ahí la fecha que decías el 5 de abril era el concierto? Sí, te iba a comentar, ¿no? Es el 3 de abril. El 3 de abril. En la sala cero, Palacio de la Prensa, donde van a estar Morphium y estarán también Daeria, la banda que sonaba sí, antes de ellos. Sí. Y ya te digo, por favor, ojalá que hagan un completo, un lleno total, completo es en otras situaciones de la vida, un lleno total. Y que pueda, y la verdad, y para que la gente que se anime a montar un festival como este, se quede con las ganas de montar el siguiente, porque al final la historia es esa. Hay un tipo que, o sea, en la escala o... Es una gilipollez, pero hay un tío que pone una sala de ensayo para que vayan los músicos. Después hay un tipo que pone una sala para tocar de concierto para que toquen las bandas. Y así es, así se tiene que retroalimentar todo, ¿no? Entonces, y después terminan sacando proyectos más que interesantes como esta banda. Y como la que hemos puesto en general, como en Brasil también me parece una banda súper interesante, como la de Italia, pero al final es gente que apuesta a una idea y se necesita todo un entorno muy importante para que eso funcione. Así de simple. Y así de complicado también. Y el que vale, vale. Y el que vale para hacer música y el que no, pues para la casa de Eddie, como yo. Claro. No, pero si al final en la música... Mira, gracias por dejarme entrar aquí, no, flaco. Tú fíjate que yo... Mira, yo empecé como consumidor de música, como... de ir de conciertos. Después, con los años me hice... Monté mis banditas, me puse a tocar. O sea que estuve en una época en el escenario. Después del escenario lo dejé y me fui a la parte de la mesa de sonido. Después de la mesa de sonido me fui a la radio... Al final siempre en el mismo entorno buscándome el sitio. Tengo 50 años, lo estoy buscando. No sé dónde voy a terminar. Yo creo que los oyentes, las oyentes, se están preguntando ahora mismo cuál será tu próximo paso. Claro. Yo cada 15 años cambio. No, pero sí, la verdad que el otro día lo pensaba. Digo, pasé por todas las situaciones que se pueden pasar, digamos, en el nivel musical, si se puede. Me falta trabajar en una discográfica, por ejemplo. Y te falta ser gogo también. Me falta hacer... Sí, pero ya no me da el culito. ¿Te puedes operar? No lo había pensado, pero no tengo presupuesto. Pero sí, ya pasé como espectador, pasé como parte del escenario, pasé como parte del sonido, ahora paso en la parte de comunicación. Pero ahora que lo estoy pensando, me falta la parte discográfica. Trabajar en un sello discográfico. Pues mira, eso y escribir un libro. Cuando lo tengas hecho, nos avisas que me encantaría. Y el árbol, ¿no? Me encantaría entrevistarte. Lo del árbol, yo pensé que ya lo habrías hecho. No, el árbol no. Sí, el árbol lo planté la semana pasada, pero fue el jardinero. Yo, el boludo, yo dije, no, mira. Tú dabas instrucciones. Le mandé una foto y le dije, acá. Y ya está. Y me fui. Ah, una foto. Sí, una foto así. Lo quiero aquí. Ponlo ahí. Y ya está. Ese fue mi... Pero creo que eso no cuenta. No cuenta de plantear un árbol. Creo que no, pero estamos a tiempo. Un día tenemos que planificar... ¿Azaleas? Sí, ¿no? Azaleas sí planté. Pero no es un árbol, es una cosita, un arbusto chiquitito. Bueno, pero también es bonito. Todo lo que sea plantar, flaco, ¿cuál es la próxima canción que vamos a plantar en la casa de Eddie? Venga, vamos, ya que me puse nostálgico y tranquilo y romanticón, vamos con Tucho, un gran amigo de esta casa, ¿vale? Que montó su tingladito ahí, que puso un temita con Iseo, ¿vale? En la Sala Sol. En la Sala Sol. Hizo este acustiquito entre los dos, muy romanticón, para que si estás en este momento con tu pareja, hombre, mujer, perro, lo planta, que sea, planta, azalea. Azalea, lo que sea, agárrala de la manito, todavía no le toques el culo, espera el estribillo, ¿vale? Y no de la manita, de la manito. De la manita. Dos, tres, sí. Hay días que al final te vas sintiendo viejo, que no puedes volar si vas mirando al suelo. Recuerdas un amor y cómo pasa el tiempo. Paseas por Madrid, pero acabas corriendo. Todo pasó y sigue el cauce del río. Todo pasó a la sombra de un bar. Todo pasó bajo el sol de un gran cielo azul. Y nunca volverá. Que sin más te atrapa la corriente, que te dejas llevar, pero no es suficiente y sigues por Madrid y sigues con tu gente. Te paras a pensar y no es tan diferente. Todo pasó y sigue el cauce del río. Todo pasó a la sombra de un bar. Todo pasó bajo el sol de un gran cielo azul. Nunca volverá, la, la, la. Nunca volverá, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Nunca volverá, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Nunca volverá. Siempre es un placer tener en este programa a Tucho. Me recuerda además la entretenida y graciosa e interesante entrevista que tuvimos con él hace tiempo ya, cuando no había pandemia. Pues sí. Ya deja de tocarle el culo a la chica, ¿vale? Préstanos atención que ya nos vamos, ¿vale? Ponemos una canción más y nada, y el lunes que viene nos volvemos a ver. El lunes que viene nos volvemos a ver, estamos preparando cosas interesantes, estamos preparando quizá alguna entrevista, si no hay entrevista no pasa nada, porque la aplazaremos y pondremos música, somos gente de recursos, sí, ya sí, sabes. Sí, sí, sí, con un amplio presupuesto, entonces podemos decidir si queremos que venga gente o no. Y podemos cambiar al vuelo, claro. Oye, estaba pensando yo que al final te has puesto muy romanticón. Sí. Empezábamos con extraños románticos, sí, con ese rollo psicodélico. Por cierto, que lo sepáis, que nos comimos un tripi al empezar el programa, sí, pero no lo habéis notado porque todavía no nos ha subido. Pero decía que rollo romántico total, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que cuando consumimos drogas nos ponemos románticos. Y eso significa algo, digo yo. Y para que sepan que realmente estamos en un efecto, en un estado lamentable de éxtasis, vamos a despedirnos de manera tranquila también. Estado lamentable de éxtasis. Sí, sí, porque se mezcla. A mí me hace eso. Yo me pongo malito, pero con el subidón. Bueno, creo que te entiendo. Creo. Venga, chicos, venga, repita de vuelta, vamos, vuelve por el segundo polvete, chaval.